¿cómo están los números de la provincia? Porque las informaciones son contradictorias. Un día estamos quebrados, otro día la oposición dice que la provincia cuenta con recursos como para hacer frente a todos los reclamos que están de pie todavía. ¿Cuál es el panorama que se ve desde la Cámara? A ver, vamos no muy lejos. Cuando asume Alicia Kirchner, diciembre del año pasado, estaba Alicia Kirchner dice de que la provincia estaba fundida. Sí. ¿No? Pero paralelamente a eso, la gobernadora estaba constituyendo plazos fijos por la suma de 1.150 millones de pesos. Los famosos plazos fijos, entonces, sí existen. Totalmente, lo informaron ellos. Fueron negados en su momento. Fueron negados en su momento, pero existen y lo informaron ellos. Uh-huh. ¿Sí? Y ahora le voy a explicar por qué. No solamente ellos constituían plazos fijos en diciembre, sino también compraban bonos del LEVAC. ¿Qué significa eso? LEVAC son letras respaldadas por el Banco Central. LEVAC significa letras del Banco Central. LEVAC. Han comprado letras del Banco Central por el orden de 600 millones de pesos. ¿Sí? Mientras la gobernadora estaba diciendo de que la provincia estaba fundida y no pagaba en tiempo y forma los salarios y no ponía el dinero para el servicio a la gente en términos de educación y en términos de salud, ella jugaba la ruleta financiera. No lo digo yo, lo dice ella misma en el informe que le dio a la justicia en el amparo que nosotros impetramos para poder saber las cuentas que tiene Santa Cruz, ¿no? Lo importante de todo esto es que la provincia tiene fondos, ¿sí? Tiene fondos que los más importantes son las regalías petroleras, que han subido el 40% en relación al primer cuatrimestre del año pasado, ¿sí? Y que mes a mes suben, ¿sí? Producto del tipo de cambio distinto por el cual se liquidaban las regalías petroleras. Sí, ¿no? Sí, además, corregime si estoy diciendo una estupidez, pero el hecho de que siga habiendo inflación, que sigan aumentando los precios, se genera más ingresos brutos, por ejemplo. Está bien, no es nominal el asunto, no se puede comparar la recaudación con el año pasado, pero está entrando más plata que lo que entraba hace un año atrás, por decir un ejemplo en el concepto de ingresos brutos. Voy a hacer una corrección ahí. Sí. Ingresos brutos es un impuesto directo. Sí. Que se le pone al producto, no al producto, producto o servicio. Al producto o servicio, pero es un impuesto que se le pone directo a quien está produciendo. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una tienda de ropa y vendemos por 100 mil pesos en el mes, 4,5 el 4,5 va directo a ingresos brutos. Sí. ¿Qué ocurre? Puede pasar dos cosas. Puede pasar que, en función de una cuestión de recesión, ingresos brutos empiece a mermar. ¿Sí? Porque facturan menos los comerciantes. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos que ver acá es que la mayor cantidad de ingresos se da no por ingresos brutos, sino que se da por lo que dice usted, es la alícuota de la inflación. El impuesto de inflación es el impuesto que más genera fondos a la nación. A eso me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros compramos... una remera que sale 100 pesos, estamos pagando 21% de IVA. Sí. Pero si compramos una remera que al tiempo sale 120, estamos pagando un poco más de IVA, por lo tanto ahí se recauda más. Lo más importante que tenemos que tener en claro, que comparto lo que dice usted, Muro, que mientras persista el proceso de inflacionario que continúa desde hace unos 8 o 9 años, el Estado va a tener más dinero y el Estado provincial va a recibir más dinero por recursos tributarios. Sí. Recursos tributarios provinciales y recursos tributarios nacionales. Nacional. ¿Cuál es la realidad? La realidad indica que el año pasado, en el primer cuatrimestre, ¿sí? Y comparando este primer cuatrimestre, hay un 25% de aumento para la provincia de recursos tributarios provinciales y nacionales. Correcto. Sí. Y además de eso, hay que sumarle algo que es importante. En diciembre del año pasado, las regalías, el dólar estaba al a tipo 9, de cambio. 90. Sí, a 8,90. 8,90, y a ese valor se liquidaban los días 15 del mes, las regalías petroleras de la provincia. ¿Sí? Ahora se liquida a casi 15. Por lo tanto, tenemos un aumento en cuanto a ingresos de regalías petroleras, que es esa diferencia del tipo de cambio. Casi el doble. Totalmente. Bueno, para que entienda bien la gente, ¿se pueden pagar los sueldos? ¿Se puede pagar el aguinaldo sin problemas? A ver, eso es una pregunta que la debería responder la gobernadora. ¿Sí? ¿Usted conoce el tema? Sí, sí. Yo le digo lo siguiente. Nosotros estamos viendo que desde que asumió Alicia Kirchner, ella tiene plazos fijos constituidos, ha comprado bonos del LEVAC. Aún los tiene. Informados por ella, ¿no? Y ha tenido, como dijimos recién, en coherencia, mayores ingresos en regalías, mayores ingresos en coparticipación en impuestos nacionales y en impuestos provinciales, ¿sí? La realidad indicó que, usted no se olvide, de que hace 3 meses atrás la gobernadora pidió 600 millones de pesos a Macri a través de una nota, sí, porque dijo que no iba a pagar los sueldos. Que la provincia estaba fundida. Que sí. La provincia estaba fundida. Quebrada. Bien. Para palabra de eso. Esos 600 millones de pesos Macri no se los envió porque sabía de que tenía fondos. ¿Y qué pasó? La gobernadora siguió pagando los sueldos. ¿Qué quiere decir? Que fue otra mentira más a la comunidad y un bluff, como se le dice, de una situación que realmente, digamos, pierde credibilidad a la gobernadora en ese sentido, ¿no? Necesito 600 millones de pesos. Está fundida, está quebrada, pero resulta que vemos que está pagando los sueldos, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Un colchón para una campaña futura campaña política? El empréstito de los 10 mil millones. ¿Cuál es el objetivo que usted ve? A ver, yo creo que el kirchnerismo siempre se manejó con dinero, ¿sí? Compró voluntades con dinero. Néstor decía eso siempre, hay que tener primero plata para después tener el poder. Bueno, los que están en el gobierno son todos aprendices de Néstor Kirchner. Por lo tanto, su forma de actuar, el sistema que buscan es teniendo dinero. Y yo le digo la realidad, nosotros tenemos un sistema actualmente que tenemos que quebrar esa cuestión, esa lógica de que tienen que hacer caja para la política, ¿sí? En detrimento de la gente, ¿no? Yo le voy a comentar situaciones que veo en la calle, ¿no? En la actualidad tenemos comerciantes, ¿sí? Que tienen que bajar la persiana porque no pueden pagar el alquiler de su local, ¿sí? Tenemos emprendedores que no tienen materia prima para seguir emprendiendo el producto que están realizando con sus propias manos, ¿sí? La realidad indica que eso es producto de la presión fiscal, producto de la corrupción y la impunidad. Entonces, ¿qué se genera? Una situación bastante perversa en la sociedad. Gobierno rico, ¿sí? Y ciudadanos y comunidad sin servicios de salud, sin servicios de educación y obviamente sin salarios acorde al proceso inflacionario. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer con los 10 mil millones de pesos? En primer lugar, quieren hacer caja. Entonces, es cierto el rumor. A ver, quieren hacer caja. ¿Pero por qué, doctor? Porque nosotros tenemos que entender de una buena vez de que la sociedad ya está viendo, ¿no? Porque ya el 66% de la población no ha votado a este gobierno que entró por una ley de lemas que es tramposa. El 66% de la gente ya sabe de que la familia Kirchner y el entorno maneja la política para intereses familiares personales. Sí, sí. ¿Sí? Ahora, los 10 mil millones de pesos esos, ni siquiera Alicia Kirchner en el proyecto que giró la legislatura dice para qué los quiere. Entonces, la realidad indica, yo le voy a decir muy sencillo, ¿no? Primero, que devuelvan las cosas que se llevaron a través de licitaciones públicas que fueron aprobadas por el gobierno nacional, que devuelvan los 400 vehículos que tiene Lázaro Báez allá en la planta de Caleta Olivia, ¿sí? Mire, un ejemplo concreto, Río Gallegos. Cuando usted va al aeropuerto y vuelve al aeropuerto, hace el rulo, ve a su mano izquierda, se ve el ex predio, el obrador. Bueno, mire, resulta que la empresa del corazón de los Kirchner, sí, tiene retroexcavadora, alisadora, se ve una gran cantidad de maquinaria, Gran cantidad de maquinaria que el municipio no tiene. Sí. La realidad indica que yo invito a la sociedad para que vaya al aeropuerto, dé la vuelta y mire a su mano izquierda cómo con un candado está cerrado todo, maquinarias que le pueden servir a la comunidad. Sí, y están muertas de risa oxidándose. Obviamente, y obviamente el dinero que se hizo producto de la obra pública, y que lo estamos viendo por todos los medios, ¿en dónde está? En diferentes islas, ¿no? Pero volviendo al tema este, 10.000 millones de pesos necesita Alicia Kirchner. Mire, le voy a dar un ejemplo. 7.000 millones de pesos Alicia Kirchner dijo de que era la necesidad que tenía para el año, ¿sí? Por el presupuesto. Estamos en el mes 6. Ya es la mitad. Y ya cumplió. Teóricamente la mitad. Y ya cumplió. Entonces, necesita mucho menos de 7.000 millones y obviamente necesita mucho menos de 10.000 millones. Un tanguero diría, el que no llora no mama. Eso es lo que está haciendo Alicia. Ahora, hubo en el noviembre del año pasado algún préstamo, un crédito de 4.500, un adelanto que entró a la provincia. No, a ver... Se hablaba de 4.500 millones que habían entrado en noviembre. Sí, lo que ocurrió fue lo siguiente. El gobierno de Peralta necesitaba mensualmente, para hacer frente a las obligaciones del Estado, necesitaba cierto dinero para cumplir con las obligaciones y el funcionamiento. ¿400 millones puede ser? La verdad que se podría decir cercano a eso. La verdad que yo no estaba en el Poder Ejecutivo para saberlo, pero cercano a eso. ¿Qué hizo el gobierno de Cristina Kirchner? Le giró ese dinero y le prestó. No es que se lo dio de bueno, sí, sí, o como aporte del Tesoro Nacional. Un adelanto puede ser. Le prestó, fue un préstamo. Sí. Entonces, mientras nos decían que Cristina era buena porque le mandaba la plata, en realidad lo que estaba haciendo era endeudarle a la provincia. ¿Sí? Entonces, las cosas a veces se venden por los medios de una forma que no son. A veces los medios creen cuestiones, perdón, no creen, sino que los medios difunden, digamos, lo que el interlocutor le está diciendo, ¿no? Y la realidad indica que también tienen que haber interlocutores del otro lado que sepan y que puedan rebatir esas informaciones. Por eso le invitamos a usted para que nos cuente esa información, ¿no? Así que lo que hoy tenemos que tener en claro es que no queremos endeudar a la provincia de Santa Cruz, ¿no? No queremos endeudar a la provincia de Santa Cruz y comprometer las regalías petroleras por generaciones, ¿sí? Mire, le voy a dar un ejemplo concreto. 10.000 millones de pesos ni siquiera pidió la provincia de Buenos Aires con 20 millones de personas viviendo, ¿no? Quiere decir que realmente es una cuestión, digamos, en términos figurativos y graficado, que realmente queremos saber para qué quiere la plata Alicia Kirchner. Y la pregunta, como usted dice, Agostini, la pregunta es, si quiero o no hacer caja, usted se pregunta o le pregunta o me pregunta a mí, yo le estoy respondiendo, ¿quieren hacer caja? Porque quieren volver al poder nacional. Y la base de eso es Santa Cruz. Pero no le vamos a permitir que nos roben de vuelta Santa Cruz. En ese proyecto, ¿dice cuánto nos va a costar? ¿Qué interés vamos a pagar? ¿O a quién se lo vamos a pedir esos 10.000 millones? No dice nada. No dice nada. Ellos giran el proyecto de un pedido de endeudamiento de 10.000 millones de pesos y solamente dicen que va a ser para mejorar la deuda. Sí, el perfil de la para deuda. Para refinanciar en pocas palabras. Obviamente. Plata prestada para pagar la tarjeta de crédito. Totalmente. Sí, pero con los intereses que hay actualmente en plaza. Son criminales. Pedir un préstamo de esa envergadura es... Bueno, yo tengo... ahora perdimos la conexión de internet por el momento, pero tengo un mail interesante que después quisiera mencionar. Aguante un cachito, Murbo. Se perdió, efectivamente. Va y viene, como todo. Sí, acá. Sí. Decía, lo voy a citar de memoria. Tenemos un amigo economista que alguna vez ha salido en los micrófonos de la radio, que dice lo siguiente: supongamos que Santa Cruz sale a ofertar algún tipo de, no sé, letra, empréstito, lo que sea. El grado de confianza que hay en la gente que gobierna es bastante bajo. ¿Sí? ¿Quién se arriesgaría a prestarle dinero a Alicia Kirchner en este momento? Bueno, y la hipótesis que él tira, que es bastante verosímil, es que sí, hay gente que puede prestarle plata a la provincia, lo mismo que se las llevaron. Con lo cual quedaríamos endeudados con ellos, justamente, ¿no? Cierra perfectamente con bañito el paquete. Aparte, el que nos preste ahora nos prestaría como nos prestaba Chávez en su momento, al 15% en dólares. Sí, sí, sí. Porque imposible. Hoy, como están los intereses, realmente hoy pedir 10.000 millones de... de pesos. Tenés que tener seguro en qué lo vas a invertir, que te produzca, que produzca después algo, reto. Volvió a internet, dice. Volvimos, sí, ahí dice, gracias. Bueno, no, si tiene memoria, pero es básicamente eso, es que no piensan devolverla, piensan encima presentarla prestándosela al mismo Estado. A ver, yo lo que creo que nosotros tenemos que tener una visión superadora de todo esto, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en producir en Santa Cruz. Sí. Ese pensamiento de producir en Santa Cruz, de generar crecimiento, de generarle oportunidades a la gente, no viene de la mano del endeudamiento para pagar gastos corrientes. Nosotros tenemos que pensar en que podemos endeudarnos. Sí, podemos endeudarnos. Pero tenemos que establecer que ese endeudamiento es para la producción de Santa Cruz. Es para la oportunidad que no la tenemos hoy en términos laborales, ¿no? Mire, yo le voy a dar un ejemplo concreto, ¿no? En Santa Cruz no tenemos industrias. No. Después de 30 años de peronismo, esta sigue siendo una provincia de recursos extractivos y de empleos públicos. Porque no era negocio para ellos. Bueno, ellos querían el empleo público porque era el voto cautivo. Igual o peor que hace. ¿Qué? Igual o peor que en 1983 estamos en ese aspecto. No se instaló ni siquiera un lavadero de lanas. Bueno, entonces, volviendo a esta situación y compartiendo lo que ustedes dicen, nosotros tenemos que, de alguna forma, buscar herramientas de financiamiento para la producción, sí, para el crecimiento, para que los santacruceños o la gente que vive en Santa Cruz entienda de que Santa Cruz es una tierra de oportunidades real y no, como dice Muro, que sea solamente para trabajar en los recursos naturales, que son extractivos, que se son agotables y no renovables. Entonces, la realidad indica de que nosotros estamos teniendo como gobierno una visión de endeudamiento, ¿sí? Sin decirnos para qué, y no están apuntando a la producción o al crecimiento de Santa Cruz. Entonces, la responsabilidad que tenemos algunos legisladores, creo con la enorme seriedad que se tiene, nosotros no podemos levantar las manos para darle vía libre un endeudamiento para que ellos hagan con el dinero lo que vimos por la televisión, vimos por todos los medios de comunicación, lo que hicieron con Santa Cruz. Entonces, la realidad indica es que hay una posición tomada, o por lo menos quien le habla tiene una posición tomada, que si vos tenés bonos del LEVAC, si vos tenés plazos fijos, si tenés mayores ingresos en el año, en términos petroleros, 40%. Y todo esto es comprobable, no es un rumor. No, son los números que el gobierno informa. ¿Sí? Yo le voy a acercar la información para que ustedes tengan y tengan más datos para poder controlar el trabajo, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que si tienen bonos, si tienen plazos fijos, tienen bonos del LEVAC, tienen mayores ingresos por regalías petroleras, mayores ingresos tributarios, como dice Muro, de que cuanto hay mayor inflación, más se pagan los impuestos, con razón, entonces tenemos que entender de que, en principio, ¿para qué nos vamos a endeudar? ¿No? Y ahora hay algo mucho más importante, y leyendo la coyuntura de la política y de la realidad, ¿no? Vemos que el Estado Nacional le está ayudando para resolver el conflicto docente, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser en fondos, ¿no? En términos económicos, financieros, ¿cuánto le va a girar el Estado Nacional al Estado Provincial para que resuelva el problema docente? Otro dato importante, ¿no? El pacto fiscal, la devolución del 15%. Ellos van a tener 300 millones de pesos en el año, ¿sí? Para seguir trabajando en esta situación. De la minería, 400 millones de pesos. Mire, la realidad indica que, como decía un gran dirigente de la política, la realidad es la única verdad, ¿no? La realidad indica de que la gobernadora tiene fondos, tiene recursos, tiene buenas proyecciones, está pagando los sueldos y si quiere endeudarse, ¿sí? Lo va a tener que endeudarse con los diputados que tiene ella en la legislatura. ¿No tiene las manos actualmente? Bueno, nosotros vimos que la semana pasada no tuvieron las manos. La verdad que fue una dura derrota del gobierno, no solamente en la sesión esta, sino también en la sesión anterior, ¿no? O sea, llegar a los dos tercios significa que alguno de la oposición le preste las manos. le preste las manos para el endeudamiento, ¿no? Y no se ve sobre el panorama. A ver, en principio nosotros vimos que los legisladores de la oposición están trabajando en este mismo sentido, no un endeudamiento porque tienen plata, ¿no? Entonces, tendremos que ver si es que ellos van a insistir con este proyecto de endeudamiento. ¿No hay presión de parte de los intendentes? Porque lo están usando, parece, los intendentes con el tema como de que... como punta de lanza. Si sí. Entra la plata, tu municipalidad va para arriba. Bueno, la realidad indica que nosotros, los municipios, no tienen plazos fijos, no tienen LEVAC. Por eso, están en una situación media... Pero están ahogados financieramente. Y los municipios están ahogados financieramente, ¿no? Algunos muy, caso de Jalisco Nibia. Totalmente. Si lo condicionan a los diputados por pueblo a que con ese préstamo se va a solucionar su problema, no sé qué puede pasar con el voto. Mire, yo le voy a abrir un interrogante. El diputado por el pueblo es un diputado que fue elegido por la comunidad del pueblo. Sí. Pero en la legislatura vota y afecta a toda la provincia. Sí. Claro. En la legislatura, un diputado por el pueblo que fue elegido por 500 votos en los antiguos pesa tanto como un diputado que fue elegido proporcionalmente por 4.000, 5.000, 15.000 votos. Lo cual genera una cierta injusticia. De lo que quiero decir entonces es que los diputados por pueblo tienen la responsabilidad no solo de su pueblo, tienen la responsabilidad del futuro de la provincia. Entonces, cuando nosotros entendamos... como dirigentes políticos, entendamos de que las decisiones que se llevan adelante en la legislatura, en el gobierno, van a llevar adelante un impacto para toda la provincia, nosotros, y para el futuro de la provincia, vamos a entender de qué estamos hablando y cuáles son las perspectivas para adelante que tiene la provincia, ¿no? Yo le quiero dar un dato importante, un dato que sin lugar a dudas, respondiendo a lo que dijo Muro y su amigo economista, yo le voy a comentar algo. Santa Cruz es una provincia rica en recursos naturales, ¿sí? Y muy rica en términos financieros para los habitantes que tiene. Sí, y para las entidades bancarias. ¿Por qué? Ajá. Porque Santa Cruz, Neuquén, Chubut son provincias que tienen... su producido del suelo se cobran dólares, se cotiza claro, se liquida al tipo de cambio del día en pesos, pero la garantía para un préstamo no la tienen muchas provincias. La garantía de un empréstito parado sobre la garantía. Correcto. Podríamos decir que nosotros estamos parados sobre la garantía. Sí, sí. ¿Por qué? Porque debajo del suelo de Santa Cruz pasa un mar de petróleo. Claro. Ese mar de petróleo es el que a nosotros nos da la garantía. ¿Para qué? Para que la entidad crediticia no des plata. Es como prestarle plata a un empleado público, es cobranza segura. Bueno, la realidad indica de que, digamos, si Muro es la entidad bancaria y Agostini es el que está pidiendo plata, lo primero que hace Muro es, a ver... ¿Qué garantía tenés? Claro. Y la garantía no es el petróleo. Entonces, participación, claro. Y yo le voy a decir cómo... se hace esto en la realidad, en la operatividad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pedimos 1.000 millones de pesos y tenemos una cuota de 100 millones de pesos por mes, ¿sí? Lo primero que hace el convenio, el acuerdo de esta naturaleza, lo primero que hace la entidad crediticia es hacer un acuerdo con la provincia de Santa Cruz diciéndole que le cede de los derechos de regalías petroleras. Entonces, no espera que la provincia cobre y le gire la plata. Totalmente, se cobra primero. Claro, cobran ellos. El viejo truco, plata segura. Así es. Por lo tanto, diríamos, ¿quién le va a prestar a la provincia de Santa Cruz dinero? Y yo creo que muchas entidades crediticias le van a prestar. Ahora que tengan o no credibilidad a Alicia Kirchner, eso, la credibilidad de Alicia Kirchner se perdió todos estos meses que viene diciendo una cosa y que hace otra. Pero para la entidad crediticia que se cobra primero antes que le llegue la regalía, es otro cantar, ¿no? Pero hoy los intereses en plaza están cerca del 40%. Un préstamo de 10.000 millones, ¿qué plazo mínimo puede tener? 4 o 5 años. Sí. Multiplíquelo por el 30-40%. ¿Cuánto estamos pagando? 30.000 millones de pesos. Fijar la tasa hoy significa... Hoy La prueba está que los bancos no tienen a quién darle plata hoy, porque la gente no recurre porque no puede pagar. Las tasas que hay en plaza hoy, con la intención de mantener el dólar, los bancos han levantado las tasas. Pero hoy la gente no puede pedir préstamo. Por eso pedir préstamo hoy 10.000 millones me parece muy peligroso. Muy peligroso. Así bueno, sea, en dólares. A ver, en resumidas cuentas entonces, ¿hay plata para hacer frente a los reclamos? Correcto. Hay plata. Ellos lo vienen mostrando que vienen pagando todos los meses los salarios. Uh-huh. Obviamente que lo que están haciendo en realidad es querer hacer caja y hacerle creer a la gente que estamos en una situación complicada. Y lo han logrado, Lo han logrado. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, manejan los medios de comunicación. Sí, lo han logrado. A ver. De eso hablábamos recién, manejan los medios de comunicación, pero así como quién le cree a Alicia, quién le cree a los medios de comunicación hoy en día. Hablábamos recién fuera de micrófono que los dos principales diarios de Río Gallegos tienen a sus respectivos dueños como funcionarios, no ellos directamente, pero a los hijos de como funcionario del gobierno actual. Eso, digamos, que le resta credibilidad. Sí, bueno, pero igual le han metido en la comunidad el peligro. Incluso antes, si lo pagaban el 28 o el 29, la gente salía a la calle para patalear. Sí. Hoy, si le pagan antes del 10, está contento. Ya han logrado... Pero eso fue la política del mes elástico. Yo como médico la conozco desde que llegué a la provincia, ¿no? Es viejo, no es de ahora. Es una política que siempre dio resultado. Se empieza por un día, al mes siguiente 2 días, y así cuando te descuidas, ya se atrasaron una semana. En algunos casos con los proveedores. Claro, pero acá han tirado que está la provincia quebrada, pero a fin de mes paga. Entonces la gente de última le agradece a Alicia porque le paga, ¿viste? Sí. Con una provincia quebrada. Hay quien piensa. Han logrado un poco el objetivo que tenían. Ya no es la inmensidad de gente que hace 20 años miraba hacia la Casa Rosada y decía, oh, gracias por pagarme el 29. Claro. Pero sí, hay un grupo de gente que todavía ve como una graciosa concesión que, por lo menos nos pagaron, ¿sí? Bueno, o sea que quedó más o menos claro que estamos en condiciones de pagar. Aparentemente el aguinaldo lo van a pagar. Aparentemente Nación está colaborando con el arreglo, con el ofrecimiento que hicieron con los docentes. Cosa que le han dado poca prensa, sí. Pero hay algo de Nación, no sé cuánto, pero hay algo de Nación. Sí, cuando muchas veces el reclamo de Alicia fue que la habían abandonado, ¿no? Bueno, seguimos con el tema este, que no llora no mama. Bueno, entonces, esto yo creo que transmite tranquilidad a la gente, ¿no? En común de los ciudadanos. La situación no es tan terrible como nos hicieron hacer creer. La verdad indica de que a veces... digamos, los políticos ponen la agenda de la política para los políticos. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Claro. ¿No? En realidad, la agenda política tiene que ser la agenda de la gente, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar, el gobierno lo que está haciendo es poner la agenda política para los políticos. ¿Por qué? Primero y principal, porque le habla a los políticos, ¿sí? Le habla a los políticos. Presiona a los intendentes, presiona a los diputados, genera, digamos, en función de su administración, genera miedos, como dice usted, Agostini, a la gente, a la población, de decir, mirá, estamos quebrados. Claro. Manda mensajes al gobierno nacional diciendo que son abandonados, manda mensajes al gobierno nacional que esta provincia se está prendiendo en llamas. La realidad indica de que todo eso no ocurrió en Santa Cruz. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que el ajuste lo está llevando Alicia Kirchner con la sociedad, con la comunidad. ¿Por qué? Porque Alicia Kirchner, desde que asumió, no ha pagado ni siquiera un aumento. Claro. Y han pasado más de 6 meses. Y el gasto, la erogación más fuerte que tiene el Estado, es de la masa salarial. Sí, claro. ¿Sí? Pero está pagando salarios del año pasado. Correcto. Con ingresos de este año. Con ingresos de este año que, repito, son 25% en términos tributarios y 40% en términos petroleros. Entonces, ¿cómo le podemos creer a una gobernadora que dijo en diciembre que estábamos fundidos, pero paralelamente constituía plazos fijos y compraba Levac a través de la web? Entonces, la realidad indica es que nosotros tenemos que abrir los ojos, ¿sí?, como ciudadanos a pie. Más allá de que uno tenga un cargo electivo y que todos somos funcionarios, todos somos personas de a pie que tenemos en algún momento una responsabilidad pública. En mi caso, lo que vamos a hacer es negarle el endeudamiento para embargar el futuro de muchos santacruceños, nuestro futuro, el de nuestros hijos, y obviamente comprometer las regalías petroleras, que son obviamente el mayor ingreso que tiene Santa Cruz. Y que son las joyas de la abuela, porque tampoco va a durar para siempre. La realidad, que además de eso, nosotros tuvimos la oportunidad histórica como provincia de que en el Congreso las regalías petroleras no sean el porcentaje miserable que nos están dando, ¿no?, sino que sean mucho mayor. Sí. El gobierno nacional, que estuvo 12 años y que salió de esta tierra, ¿sí? Sí. No ha peleado en el Congreso. No se notó esta tierra que tuvimos. Para obtener. Para nada, que tuvimos tres presidentes. Bueno, lo que, para terminar el concepto, hubiéramos peleado en estos últimos 12 años con ese presidente y con esa presidenta, hubiéramos peleado que en el Congreso se apruebe una ley que le dé más recursos económicos a la provincia de Santa Cruz por el producido del petróleo. Sí, las provincias petroleras en general, ¿no? Entonces, eso no ocurrió, ¿no? Y hoy por hoy estamos pagando lo que usted dice, Agostini. ¿Qué estamos pagando? Estamos pagando la falta de alumbrado público. Usted cuando, repito, en Río Gallegos, cuando usted viene del aeropuerto, está todo apagado. Río Gallegos parece una ciudad con ejercicio de oscurecimiento. Hay zonas donde realmente... Tenemos la famosa autovía oscura. No estoy hablando del barrio San Benito, no estoy hablando del basural. A una cuadra de la Casa de Gobierno, más allá de que ahora está cortado por estas protestas, pero a una cuadra de la Casa de Gobierno uno puede matarse de un golpe con extrema facilidad. Bueno, te cuento una. Fin de agosto, principio de septiembre, la Zona Franca estaba lista para ser inaugurada. Sí. Estaba el compromiso del gobierno, tenía que llevarle la luz y el gas. Allá al predio. Tengo la versión de que los llamaron, le pidieron que por favor dilaten la inauguración hasta noviembre porque no pueden llevarle la luz y el gas a la Zona Franca. Con lo cual también se está perdiendo un lindo negocio. Pero yo, si no podemos hacer un tendido de luz y de 4 kilómetros, sí. Y instalarle gas a lo que iba a ser la panacea, que era la Zona Franca, la verdad que no. Me parece que estamos haciendo un colchón demasiado grande. Bueno, pero en resumidas cuentas, hacen bien los que están reclamando en seguir reclamando. Correcto. No solamente que hacen bien, nosotros tenemos un proceso inflacionario que está golpeando los bolsillos de los trabajadores, una gobernadora provincial que ajusta con los salarios. Claro, es un ajuste indirecto, no es el ajuste antipático de te subo las tarifas, simplemente te como el sueldo con la inflación. Una corrección. ¿Quiso subir las tarifas? Sí, no la dejaron. No la dejaron. Mejor dicho, hubo una respuesta tan exacerbada que realmente no se animó. Porque eso no nos olvidemos, Muro, nosotros... apenas mandaron un impuestazo en Santa Cruz, modificando el código fiscal, elevando cuotas de alícuotas que eran de 1,5, elevándola al 4, imponiéndole un 3% al PAN. Al PAN, como en los tiempos de María Antonieta. Pero imponiéndole el 1,7% a la compra de débito y a la compra de tarjetas de crédito. Tarjeta, claro. Mire, a ver, mire si no hay voraz necesidad de dinero y hacer caja, ¿no? Son de la escuela de Caballo. Impuesto al cheque, nada más que acá el impuesto a las transacciones con débito y crédito, que eso sí hubiese sido una suma fabulosa, ¿no? Totalmente. El 1,7 de todas las compras de todos los días. Totalmente. Bueno, el impuesto al cheque iba a ser por un año nomás, ¿eh? El impuesto al cheque fue una de las tantas medidas provisorias, por un año. Y después todos los que hoy critican tanto a Caballo disimuladamente se callaron la boca y lo siguieron cobrando, ¿sí? El impuesto al cheque se redujo, no se eliminó, por este tema de esta chica Carolina Píparo, que puso en la agenda que no se puede seguir manejando sumas de efectivo grandes. Hay que disminuir el costo de las transacciones bancarias. Hoy en día uno puede hacer transacciones de 10 mil pesos sin pagar. Pero todo lo que está por encima se sigue cobrando. Ya hoy 10 mil pesos... Tampoco es la panacea, sí. Blasioto, gracias por haber... El sábado de la mañana sé que medio complicado, tenía sí. Un par de reuniones, medio las apuró, las suspendió alguna para estar con nosotros. Gracias. Porque era una información realmente que necesitábamos. Sí, sí, sí. Alguien de adentro. Tenemos una confirmación de primera mano para esta gente que está tan preocupada, porque bueno, realmente mucha gente se tragó el caramelito, el chicle de que la provincia está quebrada y que realmente no hay fondos y que esto va a estallar. Es que si lo dice la gobernadora, hasta yo. ¿Por qué habríamos de desconfiar? ¿Por qué tenemos que desconfiar? Gracias, Bracioto. Gracias, Agostini, gracias, Muro. Bueno, un gran saludo para la audiencia y la verdad, un último mensaje de esperanza. Nosotros, no todo está en manos de un grupo de gente que quiere adueñarse del poder. Estamos mostrando de que hay un sector de la población que puso la cara en las elecciones del 25 de octubre, sí, que se pone al hombro muchas cosas que sin aparato podemos avanzar contra todo el aparato, y la realidad indica es que vamos a continuar en ese sentido, y Santa Cruz está mostrando de que hay gente que está peleándola para que esto se modifique, que la agenda política no sea la agenda de los políticos, sino de la gente. Bien. Bueno, sabe que acá los sábados de 10 a 12 estamos, así que cuando... Como lo decimos todos los invitados, este micrófono está cuando tenga algo que decir, algo que contarle a la audiencia, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Nos vamos.